Hablando en estos días de una situación que se está dando aquí en nuestro partido de Tandil y tiene que ver con una cautelar que, si bien no ha tenido notificación oficial todavía el municipio de Tandil, llevaría a una zona de amortiguamiento, una zona de aplicación de agroquímicos menor a la que tenía la ordenanza hasta este momento. Estamos en comunicación con el ingeniero Mariano Luna, que es del INTA Pergamino, que es especialista en manejo integrado de plagas y especialista, por supuesto, en aplicación de agroquímicos. Es un entomólogo, es experto en insectos. Buen día, Mariano, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo está la mañana allí por Pergamino? Una mañana hermosa, sin nubes, y acá estamos disfrutando un poco de la mañana, tomando unos mates afuera. Muy bien, así se arranca bien la mañana. Bueno, Mariano, vos sabés que nos está ocurriendo aquí en Tandil algo similar a lo que ocurrió allí en Pergamino el año pasado, y es el tema de una cautelar. Contanos un poco qué fue lo que ocurrió allí en Pergamino el año pasado, como para refrescar la cosa, y cómo se están manejando ustedes allí en Pergamino. Bueno, en Pergamino, nosotros también, al igual que ustedes, teníamos una ordenanza municipal que regulaba la aplicación de fitosanitarios a partir del ejido urbano, ¿no? Y de las escuelas rurales. A partir del año pasado, no me acuerdo precisamente bien la fecha, el juez, que entiende de esto, de Villafuerte Russo, dictaminó una medida de no aplicación, una cautelar de directamente no aplicación. A ver, que se entienda. Por ahí alguno piensa, pueden aplicar productos orgánicos, pueden aplicar otra cosa. No, no, es de no aplicación. No se puede aplicar nada, ni fertilizantes. En una distancia de 1095 metros a partir del ejido urbano. En este caso, bueno, yo trabajo en INTA, como bien lo has nombrado. Esto involucra, por estar próximos a la ciudad de Pergamino, por estar próximos a un jardín provincial y a la Facultad de Ciencias Agrarias del Nordeste de la Provincia de Buenos Aires, esto implica que el 60% de la superficie del predio del INTA, en el 60%, no se puede aplicar. Y así le pasa a muchísimos productores rurales que han visto cómo la ciudad del ejido de Pergamino ha avanzado sin control hacia sus campos, ¿no? También están sufriendo esto. Efectivamente, y esto por supuesto trae un perjuicio realmente importante. Sin lugar a dudas. Hay cultivos y cultivos, hay producciones y producciones. Por ejemplo, el cultivo de maíz puede ser menos afectado por estas medidas, es un cultivo que si ya se hacen ciertas labores, se puede ver menos afectados. Pero vivimos en un ambiente donde nosotros debemos estar rotando, debemos estar cambiando la secuencia, no solo las rotaciones de cultivos, sino también las secuencias, y no todos los cultivos responden de la misma manera. El trigo por ahí es un poco más sencillo, pero por ejemplo la soja u otros cultivos de verano se les complica la competencia con las adversidades en general. Aquí en mi zona nosotros tenemos una presión de insectos, una presión de enfermedades, también muy interesante, en la cual si no se utiliza alguna herramienta de manejo, que no necesariamente tenemos ya los casos extremos de una herramienta química de síntesis, sino por ahí algo biológico, bueno, se pone muy complicado llegar a rendimientos que permitan una renta económica adecuada. Ahora, Mariano, vos sos especialista en lo que es el manejo integrado de plagas y, por supuesto, esto tiene que ver con las herramientas que hay para enfrentar dichas plagas. Es decir, que sos especialista también en aplicaciones de agroquímicos. Este embate que hay de los ambientalistas hablando de un manejo de los agroquímicos, siempre los resultados que dan a conocer los números es cuando hay un mal manejo de la aplicación, pero nunca de cuando se hacen las cosas como se hacen casi en la totalidad. ¿Cómo es esto? ¿Realmente influyen los metros o no influyen? Bueno, esto es algo muy interesante y yo lo vengo viendo cada vez que uno puede observar o participar de una reunión. no solamente los ambientalistas, he visto también científicos de diferentes índoles que ellos remarcan, lo cual está bien. Cuando uno hace las cosas mal, yo creo que está bien aceptar que nos señalen y digan, che, ustedes están haciendo las cosas mal. Lo interesante es que cuando uno dice, bueno, para, ¿qué pasaría cuando hacemos las cosas bien? Dentro de, hoy tan de moda, las buenas prácticas agrícolas, respetando, y las distancias de amortiguación son más por otro tipo de movimiento, no por la aplicación en sí. Son por ahí por movimientos de escorrentía de agua, por otro tipo de cosas, pero no por la aplicación en sí, porque hay una cosa que es incuestionable. No vi hasta el día de hoy una gota de aplicación que salga de un equipo pulverizador que vaya en contra del viento. Ajá, ¿no? Claro. Ninguna gota de aplicación desafía la física. Claro. Si uno tiene esos recaudos y la suficiente cantidad de planificación, puede hacer las aplicaciones. Bueno, volviendo al tema, jamás vi trabajos que digan, mira, cuando todo se hace bien, se respetan los productos a utilizar, no se usan productos volátiles, se usan productos con un tiempo de extinción en el ambiente muy grande. Todas las recomendaciones que se han hecho, bueno, esta es, se usan técnicas de biorremediación, o sea, mismo cultivos que pueden entrar dentro de la secuencia de los cultivos comerciales que ayudan a la degradación de esos productos químicos, porque eso tampoco habla, de que nosotros también utilizamos muchas veces esos cultivos. Bueno, ¿qué pasa en esos momentos? Yo hasta ahora no he visto ningún ambientalista que diga, mirá, los datos dicen, porque ellos señalan, pero no dan la solución. La solución la hacen fácil. Dicen, no, hay que producir otra cosa o no hay que producir. Hay gente que vive, hay gente que depende de esto, hay gente que su vida está armada a raíz de esto. Entonces, es muy importante esto. También digamos, ¿qué pasa cuando las cosas se hacen bien? Cuando se deja un borde de amortiguación pensado, ¿no? Idealizado de la nada. Un borde de amortiguación que tenga una función, sí, de seguridad, que tenga una función de contención de escorrentía, un montón de cosas, y no es necesario 100, 150, 500 metros. En realidad, cuando uno pone a ver estas cosas, con muchísimo menos distancia de amortiguación es suficiente, a veces con 10 metros nada más de amortiguación. Y hay trabajos internacionales que marcan esto. Sí, de una gramínea alta se puede amortiguar muy bien un posible riesgo de deriva. Vemos, por ejemplo, hemos visto videos, fotos en Europa, por ejemplo, creo que era en Francia, en donde prácticamente tenés cultivos implantados hasta muy muy cerquita, prácticamente dentro de los pueblos. Sí, el mundo trabaja así. El mundo está muy bien organizado. Aquí en Argentina estamos un poquito más desorganizados. Primero y principal, y aquí hay algo que yo creo que tanto el gobierno nacional, provincial o municipales tienen que hacer carne, es en el mundo no se puede empezar a construir un country, no se puede empezar a construir un barrio, si no hay un estudio de impacto ambiental previo que demuestre y no hay una consideración. En el mundo está primero el derecho a la producción. Aquí en Argentina es el único país que empezamos a construir un country y después empezamos a pedir permiso a ver si se podía. Bueno, porque el mundo está organizado bien. Después, por cuestiones técnicas de aplicación, no hay ningún problema en aplicar a una distancia segura, 10 metros. Es una cuestión de tener en cuenta la planificación, es decir, ¿hacia dónde va el viento? Bueno, voy a aplicar cerca de un predio urbano, no voy a aplicar un producto volátil. Vamos a aplicar todos con productos con una volatilidad inexistente para que días posteriores ese producto no esté evaporando hacia el ambiente. Vamos a aplicar productos que no percolen a napa, que no sigan hacia napa, por lo tanto poco móviles en el suelo. Vamos a luchar contra las malezas con cultivos de cobertura como un herbicida más, entiéndase, biológico, y complementándolo con otras prácticas. Tenemos un montón de herramientas hoy que nos pueden permitir tener producciones muy buenas y hacer las cosas muy seguras para toda la sociedad. gente no debe olvidar que quienes trabajamos en el campo también vivimos en la ciudad y vivimos generalmente no en el centro, a veces vivimos en las periferias. ¿Cómo nosotros vamos a querer hacer algo que esté en contra de la gente? Lo que sí tienen que, y en esto es muy importante, porque la técnica está, las herramientas están. Lo que se tienen que hacer cargo los gobiernos provinciales, municipales, etc., es el control. Es como lo mismo que pasa en el verano, bueno, antes, ¿no? Cuando íbamos todos para la sierra o íbamos todos para la costa, se hacen estas campañas de control de velocidad, control de alcoholemia, etc. Es lo mismo. Bueno, el control tiene que estar. Claro. Y no renegamos de este. Hasta nosotros lo solicitamos. Venga, contrólenlo. Vengan, midan cómo es la contaminación que hacemos. Y hay muchos científicos que ya la han medido y hay muchos científicos serios que han dicho la verdad que no están cuando se hacen las cosas bien no se contaminan tanto. Bueno, vengan, midan, controlen y van a ver que esto no es tal como muchos salen a pregonar. Mariano, entiendo que hay esto ha causado un impacto económico allí en el en Pergamino. ¿Ustedes han podido más o menos cuantificar? En el caso del INTA, vos me decías que quedan alrededor de un 60% del INTA sin poder aplicar agroquímicos, ¿es así? Sí, aproximadamente, yo no recuerdo el número exacto, el 60% de el, digamos, de la tierra que está destinada a cultivos en el INTA no se puede aplicar. La campaña pasada, yo los números no son tan exactos, pero para que se den una idea, porque después cuando ponemos el número fino creo que varía en algunos kilos, pero aproximadamente el cultivo de soja que se hizo en este lugar que no se podía aplicar rindió aproximadamente unos 3.000 kilos más o menos. Cuando los cultivos de soja en la zona, ese 40% que sí se pudo aplicar, creo que alrededor de los 5.000 kilos estuvo el promedio de rendimiento. O sea, hubo casi 2.000 kilos de diferencia de entre uno y otra técnica. Y eso que se hizo todo lo que se pudo hacer humanamente, con tareas mecánicas, volvimos a la siembra convencional, un montón de cosas para que rinda. Pero sí, perdimos 2.000 kilos en el camino aproximadamente. Es mucho. Es mucho, realmente. Muchísimo. A ver, lo importante es, hay técnicas que podemos usar para ser muy seguros. Podemos dejar bordes de amortiguación que inclusive funcionarían por si hay una escorrentadera, que ustedes en Tandil tienen zonas con un gradiente, una pendiente importante. Hoy hay técnicas que se pueden usar para disminuir eso. Hoy podemos medir, podemos saber dónde están las máquinas, podemos saber si está aplicando o no aplicando, podemos saber si lo está haciendo en las condiciones climáticas adecuadas. Hoy está la receta fitosanitaria, podemos ver si el profesional que ha asesorado ese campo ha recomendado los productos adecuados. Tenemos un montón de instancias, como es todo en esta vida, para poder ver si estamos haciendo las cosas bien. Y aquí lo que nosotros, el campo, dice es, contrólenlo, no tenemos miedo a esto, contrólenlo, van a ver que hacemos las cosas bien. Y quien se desvíe de este camino, bueno, que la ley funcione para estas personas, pero no una cautelar que corta grueso y nos mete a todos en la misma bolsa. Porque acá es, todo aquel que tiene un auto lo metemos preso. Claro. Pero pará, si yo respeto las velocidades del INTA, no, vamos todos presos. Claro. ¿Cómo ha impactado en los productores? ¿Cómo ha impactado esto en los productores? ¿Qué hace el que no puede aplicar? Porque ha quedado justamente dentro de esa restricción. Porque aparte es un número enorme, son 1.095 metros. Es una distancia muy grande. Yo no recuerdo la cantidad, son varios miles de hectáreas. No llega al límite que ustedes podrían tener de darse, bueno, esta cautelar que yo he escuchado y he leído estos días, porque esta cautelar del juez es solamente para la ciudad, para el Pergamino, no para el partido. Claro. Porque nace a raíz de un juicio entre pares, entre una persona y un productor. Esta cautelar. Sí. Los productores, bueno, hay gente que cuando uno se ha comunicado con ellos la está pasando muy mal. Yo no me acuerdo el nombre, pero bueno, tampoco es bueno verlo. Hay un productor que tiene sus hijos en la universidad y dice que le está costando este tema, y la verdad que uno lo ve a ellos, no es fácil. vamos a sacar, supongamos que no estamos sufriendo económicamente de esto, pero se está volviendo a roturar suelos que tenían más de 20 años de siembra directa. Se está rompiendo todo eso. Está bien, es una herramienta más la siembra directa, pero la verdad que el beneficio que ha dado a la sustentabilidad del suelo es enorme, y yo no veo que ningún ambientalista haya levantado la vara en contra de esta, de que volvemos a hacer agricultura convencional. Mucha gente ha tenido que volver a comprar rastras pesadas, un montón de cosas, porque ya eran maquinaria que no la estaban usando. La verdad que el impacto se está viendo de forma muy muy fuerte. Uh-huh. Y claro, evidentemente esto trae una merma, como vos explicabas, en lo que es los rindes finales. Eso no tiene... Sí, pero esto es por una cuestión de la poca competencia cuando tenemos plagas que le podemos hacer. A ver, el año pasado esos 3.000 kilos fue solamente por competencia de malezas. Oh. Exclusivamente por competencia de malezas. El año pasado los cultivos de soja, les puedo hablar principalmente del predio del INTA Pergamino, no sufrieron competencia de enfermedades. Fue un año bastante seco, por lo tanto las enfermedades no fueron significativas. Uh-huh. Y en esos lotes, bueno, como entomólogo nosotros los estuvimos monitoreando, no hubo una competencia significativa de insectos, por lo tanto, no pasaron el nivel de daño económico, por lo tanto, no incidieron en el rendimiento. Claro. Lo único que estuvo incidiendo en esa merma de 2.000 kilos fueron las malezas. Este año ya se avizora que va a ser un año con mucho insecto, mucho insecto. Vamos a ver cómo nos va en ese porcentaje del año. Mariano, te agradecemos muchísimo el contacto, tu tiempo, y bueno, has clarificado muchas cosas, muchísimas cosas nos has dejado en claro. Y estaba recordando algo, cuando vos hablabas de los controles y de que ahora se puede saber dónde está ese mosquito, qué hizo, qué aplicó, el tema de las cajas negras, ¿no? Sería interesante. Bueno, eso es una ley que yo me tomé hace un tiempo, eso, de una ley que estaban por sacar, no me acuerdo si en la Nación o en la provincia de Buenos Aires, que la verdad dije, bueno, esto sí es de un montón de cosas que habían escrito, algunas no estaba de acuerdo, pero en eso sí estaba de acuerdo, uh-huh. Porque, digamos, es una buena idea. Yo digo, no tenemos miedo de que nos controlen. La gente dice, esto quieren producir como siempre, sin problema. No. No tenemos miedo que nos controlen, porque sabemos que podemos hacer las cosas bien. No ha habido un sector sobre la faz de la tierra que haya avanzado tanto tecnológicamente y conocimiento como el agro. Estaría excelente que pongan caja negra en cada uno de los equipos aplicadores terrestres de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina. Y van a ver, y vamos a poder ver, quién trabaja en forma responsable y quién trabaja en forma muy responsable. Así que eso es muy importante, no le tenemos miedo a los controles. Es más, es muy saludable, porque yo lo veo para la positiva. Pudiendo tener una caja negra en cada equipo, vamos a mejorar más, sí, en un corto plazo la forma en que realizamos las tareas. Mariano, muchísimas gracias por tu tiempo, por el contacto y bueno, por todos los conceptos que nos has brindado. Quedo a su disposición para lo que necesiten, y sepan que nosotros tenemos las herramientas para poder realizar aplicaciones, en este caso fitosanitarios o de agroquímicos si quieren, en forma más extensiva para los fertilizantes, en formas muy seguras para el ambiente y para la producción. Muchísimas gracias, Mariano, que tengas una excelente jornada de trabajo. Muchísimas gracias, muy buen día. Hasta luego.